Él es miembro de la Universidad Nacional de San Martín, puntualmente parte del Consejo Superior a través de la Facultad de Economía. Está del otro lado y lo saludo. ¿Por qué? Porque hay una puja que se está dando a partir de una decisión de avanzar del gobierno de Cambiemos para con el campus, con el complejo deportivo que posee la UNSAM, como se la conoce popularmente, y ahí hay una lucha que está dando toda la facultad, pero no solamente la facultad o la Universidad Nacional de San Martín y sus facultades, sino también la comunidad de San Martín. Es de fuerte arraigo la relación entre la comunidad de San Martín y justamente la Universidad Nacional de dicho lugar. Ariel, ¿cómo estás? Enzo, te saludo, un gusto, viejo. Hola, Enzo, ¿cómo te va? Buen día. Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno. Tranquilo, digamos, en el sentido. Sí. En este momento, ¿no? Pero bueno, se entiende la formalidad. Sí, totalmente. Como decías, la universidad está pasando un momento bastante tenso con el gobierno nacional y, bueno, y con el Ministerio de Transporte también, que en este caso es el que es, está, digamos, también metiendo mucha fuerza para entregar los terrenos de la universidad. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Transporte en un tema estrictamente educativo? El Ministerio de Transporte, digamos, tiene que ver porque la universidad está ubicada en terrenos que se cedieron en su momento, que pertenecían al ferrocarril, como está al costado de la vía, y en este caso el Ministerio de Transporte es el que también está mediando, tratando de negociar, pero en este caso entregar a través de del AVE, también, que es otra de las partes. El AVE es la Administración de Bienes del Estado, que es la que le cedería al INSEA, que es la empresa privada, una 1.2 hectárea del campus de la UNSAM. No sé si alguno tendrá haber conocido el campus de la UNSAM, pero bueno, son 14 hectáreas, más o menos, y que bueno, durante el gobierno de Néstor y de Cristina, la Universidad de San Martín tuvo la suerte de poder crecer un montón, crecer en todo el campus. Como decía, bueno, yo estudio en economía, que es una parte que está fuera de del campus, pero bueno, estoy todo el tiempo también en el campus. Claro, me imagino. A ver, llevarlo al oyente de Cañuela que está del otro lado y demás, y que entienda el cuadro de situación, obviamente para la realización de un proyecto de estas características en una universidad pública, el Estado tiene que jugar un rol importante para, por ejemplo, ceder terrenos y que empiece a desarrollarse un proyecto educativo público que abrace al común de la sociedad y a todos los actores de la sociedad, o por lo menos todos los actores de la sociedad tengan chances de, en este caso, acudir a la formación universitaria pública. Pero claro, también depende de las características que tengan quienes articulan las herramientas del Estado. Puede haber un gobierno que tenga un perfil, en este caso, que piense en la articulación entre la educación pública y el gobierno, y en ese sentido apostar a la formación, o en su defecto, un gobierno que tenga un perfil como el actual, donde juega en línea y en tándem y se tira paredes con el privado y avance, en este caso, por unas tierras, por una porción de tierra de lo que se conoce comúnmente y popularmente como el campus deportivo. Claro, sí, justamente ahí en el terreno donde, en la parte que es 1.2 hectárea, que es lo que quiere sacar el gobierno y cedérselo a la empresa privada, que la empresa privada pertenece a un sojero que es Urquía. Lo que quieren hacer es poner un espacio de carga y descarga de containers, y que bueno, eso implicaría camiones, ruidos, aparte de una contaminación del espacio de la universidad también. Sí, claro. Eso es lo que quieren hacer ellos, y en este caso, bueno, la universidad y los estudiantes, yo soy parte del claustro del Consejo Superior, del claustro estudiantil, bueno, con todos los compañeros del Frente Somos, porque conformamos un frente, hace un mes más o menos, lo que hicimos fue una gran movilización que fue un abrazo a la universidad, y que la verdad que fue bastante convocada, la universidad se llenó de movimientos sociales, políticos y estudiantil, obviamente. Y también hay una fuerte presencia de la comunidad de San Martín toda, ¿no? Sí, pues justamente en ese abrazo se movilizaron más o menos 3.000, 4.000 personas. Ah, mirá. Y la verdad que tuvo bastante repercusión porque, bueno, ahí en la semana más o menos se detuvo en teoría esta toma de terrenos de parte del Estado. Pero bueno, ahora no sé si sabrán que hace 10, 15 días Marcos Peña anunció que en realidad iban por todo, no había negociación. Así que la verdad que la característica de este gobierno es comunicar una cosa, después te lo tapa, después te lo viste como... Sí, mide el aceite, como se dice en la jerga. Sí, sí, y la verdad que también nos sorprendió porque Marcos Peña anuncia que a través de la pregunta de Leo Grosso, que es diputado, dijo que iban por todo, que no había negociación. Así que bueno, nos tiene bastante en esta duda, ¿viste? Te dicen que sí, después te dicen que no. Pero bueno, la realidad es que los estudiantes y toda la comunidad UNSAM estamos bastante atentos a eso y con posibilidad de hasta de tomar los terrenos, ¿entendés? Ariel, digamos, lo que están planteando ustedes, a modo de resumen, es se va a tomar más de una hectárea del campo deportivo para que la explote un pulsojero, que va a utilizar ese sector como una logística de un sector privado que seguramente tendrá algún brazo puesto en el gobierno para poder sacar este beneficio, si no es inexplicable. Sí. ¿El gobierno qué dice ante esto? Digamos, porque esta es la información cruda y gruesa que plantea, en este caso, la universidad. Pero el gobierno, porque generalmente suele ponerle un tono acaramelado a este tipo de cosas, ¿no? Y, claro, y seguramente le encontrará alguna palabra, alguna definición conceptual y demás que puede llegar a tender a la confusión. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice, el comunicado que sacó, es que como la universidad no construyó nada en este tiempo... En ese terreno, es como que no se está usando. Y que ellos le darían un uso de transporte de pasajeros y que no va a ser un negocio inmobiliario. Ajá. Es lo que dice en la resolución. Claro, claro. Bueno, pero el tema es que ellos dicen que va a ser para transporte de pasajeros, pero la realidad es que es medio confuso porque también plantean que quieren hacer una nueva red de ferrocarriles que venga de Constitución a San Martín, una cosa media rara, ¿viste? Pero la verdad que eso también es lo que el rector nos comunica, ¿viste? Porque nosotros estamos constantemente reuniéndonos y charlando con el rector porque es el que está en el medio de esta negociación. Es lo que plantean ellos, que como no se utilizó ese lugar, lo van a utilizar ellos para esto. Pero en realidad dicen no es para un negocio inmobiliario en ese sector, pero... El tema es que NSA tiene sede en colegiales, pero como allá ya no pueden utilizar más espacios, van a construir edificios en colegiales y se trasladarían hacia acá, hacia San Martín. Que al fin y al cabo es un negocio inmobiliario, no es ahí justamente, pero ellos se trasladarían de colegiales a San Martín. Que esto es a la empresa de trenes Nuevo Central Argentino, si mal no recuerdo. Sí, NSA, justamente, Nuevo Central Argentino. Sí, que funcionaba en un barrio porteño, lo dijiste vos recién, colegiales. En colegiales, exactamente. Y bueno, ellos de colegiales se trasladarían a San Martín. Que bueno, viste, también no podemos confiar, porque ellos te dicen, no es para un negocio, no es para container, descarga de container, pero después al otro día te aparecen con 200 camiones y no... Y ya está, si lo tenés instalado ahí es más complicado. ¿Cuál es el cuadro de situación ahora? El cuadro de situación ahora es que la negociación sigue en pie. Las partes, digamos, el rector se viene juntando con el Ministerio de Transporte, con los de AVE. Que bueno, la verdad que estamos en la misma situación. No hay ni avance ni retroceso. Está todo muy, muy latente, digamos, la negociación. Pero los estudiantes y la comunidad UNSAM estamos atentos a toda situación que pueda surgir y con posibilidad de tomar los terrenos y ocuparlos, ¿viste? para resistir. Ese sería el límite. Ese sería el límite, como la última herramienta que tendríamos para reaccionar nosotros. ¿Cómo? Y bueno, es la única forma, la verdad, porque si no tenemos otra vuelta. Movilizar a la gente, a la comunidad. Y bueno, la verdad que esta semana que pasó estuvimos también recorriendo el centro de San Martín, con folletos, comunicando a los vecinos. Estuvimos recorriendo los trenes, hicimos un trenazo, digamos, subiendo los trenes y hablando con los vecinos, con todos los pasajeros. Y hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que está pasando. Te iba a preguntar justamente te iba a preguntar, el nivel de conciencia de los estudiantes, al margen, vos sos parte del Consejo Superior, entonces en consecuencia tenés una formación académica, entiendo un arraigo en términos sentimentales también para con la Casa de Estudios, sumado, digamos, a tu rol hoy como parte del Consejo Superior. Y te iba a preguntar sobre el nivel de conciencia de los estudiantes en general, al margen de algunos casos particulares y de la sociedad toda, si había realmente conciencia de esto que estaba ocurriendo. Mirá, esto, lo del trenazo, nos dio una digamos, nos hizo medir el nivel de conciencia de los vecinos, y no, ahí falta mucha información, la verdad. Que en realidad lo que más cuesta es eso, informarlo, porque nosotros no tenemos los medios, claro. Digamos, no lo están pasando por Canal 13 ni por Telefe. Esto es el boca a boca, es el estudiante y toda la comunidad universitaria que salga a la calle a informarlo, y teniendo en cuenta que San Martín es un distrito muy grande también. Totalmente. Y que lo que más cuesta es llegar rápidamente. La única forma que tenemos es esto, que ustedes se comuniquen con nosotros comunicarnos con la radio comunitaria, los canales comunitarios o más compañeros, digamos. Pero después el tema de la información, nos estamos dando cuenta que es muy poca lo que llega al vecino de San Martín en particular, y bueno, obviamente en general a la sociedad argentina.